hasta que llegó el capricho. No pensaste que otro amor sería distinto. Te confundiste y otra vez vuelves conmigo. Sin embargo, yo te quiero.